Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, edición número 143, con pasión absoluta por la radio metalera. Siempre estamos a full de rock duro, con la mayor y mejor energía posible, y que no nos falte nunca nuestra bendita dosis de radio metalera semanal. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, en la Casa del Rock. Emitimos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Y además hay otros canales por los cuales nos pueden seguir, como por ejemplo la web de la radio. Pinchan www.radiolaguancha.com. También estamos en Facebook, en un grupo de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. En dicho el grupo de Facebook puntualmente colgamos los podcasts digitales que vamos moviendo por internet, y también tenemos página de Facebook oficial, Mi Rollo es el Rock. En Instagram también estamos, Mi Rollo es el Rock, todo juntito, y llevamos ya un tiempo con mucho honor y mucho poder dentro de la parrilla de la web online radiofónica 24 horas en castellano, Asalto Mata Radio Rock. Y pueden seguirnos a través de Asalto Mata Radio Rock de dos maneras. La primera, pinchando la web www.saltomatarradiorock.com, y la segunda es descargándose la app, que es 100% fiable. Pues en Asalto Mata Radio Rock nos pueden seguir los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. Ya saben que si nos siguen desde la península le tienen que sumar una hora. Y saludamos al gran Iván, que lo tenemos a los controles de sonido y que es el encargado que esto siempre suene tan bien, a pesar de mí, a pesar de este servidor que les habla, Tomás Orama. En el programa de hoy, pues mucha musicona de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, bandas estatales de rock y metal internacional, noticias, información, en fin, una hora variadita de rock y de metal a tope hirviente en la FM. Espero que disfruten del programa que tenemos preparado para hoy. Suban el volumen a tope porque nosotros empezamos. Y empezamos la descarga del programa de hoy. En la edición número 143 vamos a empezar con los Banzai y un mítico tema del rock español, que es el rock duro. La verdad es que es un himno, como decía, de la banda del hacha guitarrero Salvador Domínguez, que tantos buenos temas, himnos, diría yo, han dejado para la historia del rock y del metal en este país. En este caso rescatamos una versión en directo del disco en directo del 2011 que se titulaba En Vivo y Potente, disco en el cual aparecía como cantante el tristemente fallecido José Antonio Manzano. Y desde aquí, cualquier momento es bueno para recordar la grandeza absoluta de la voz y celebrar lo que fue la carrera del gran José Antonio Manzano. Me gustaría recordarles que tenemos la dirección física de la radio, donde no paran de llegarnos discos que nos envían bandas, agencias, discográficas, y que nosotros, sin duda alguna, porque nos encanta y está en nuestro ADN, hacemos sonar y para darle difusión y que todos ustedes puedan descubrir a tantas y tantas bandas que por aquí van pasando. La dirección física es la siguiente, donde nos pueden hacer llegar los discos. Es Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Abrimos fuego con los Banzai y su tema Rock Duro. ¡Esto es rock duro! Marcha esta noche buen rock a las calles. La noticia llegó. siempre, siempre, siempre vamos a tener en el recuerdo esa voz inigualable del gran José Antonio Manzano. Seguimos y de los Banzai nos vamos ahora a una banda que se estrenan en el programa, que son Los Silenciados, banda de rock de Logroño, en La Rioja, y que vamos a disfrutar de un tema que se llama Y Seremos Libres, que a mí me gusta un montón. Y la banda está compuesta por Chinín a la voz, Joselito Apaleao al bajo, Alfonso Erce a la guitarra, Chiquinalda a la guitarra, Tano Santolín a la batería, y el tema, el que comentaba, Y Seremos Libres, el que va a sonar a continuación, pertenece a su EP que lleva por título Poderosos Bichejos Depredadores. Y también otra cosa que quiero recordar, tenemos una dirección de correo electrónico donde nos pueden hacer llegar todo lo que les apetezca, desde fechas de conciertos para que le podamos dar difusión, desde música en formato digital para que también podamos hacer que atruenen en la FM, sugerencias, quejas, todo lo que les apetezca, lo pueden hacer llegar a la dirección de correo electrónico del programa, que es la siguiente, que es mirrolloeselrock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Sin más, vamos con Los Silenciados y su tema, Y Seremos Libres. Despertaremos en algún lugar donde las gaviotas vuelen libres sobre el mar, donde reine la paz y se pueda soñar, donde todas las especies estén en libertad. En esta vida hay que pelear, o te convertirás en tu propia pesadilla. Y así y me parto la camisa como dice Camarón y me siento mucho mejor. Como no le importa a nadie, solo me quedo en la calle y monto mi propia revolución. De la estopa yo me aparto, del sarmiento y de todos los narcos, y así poder darme un buen revolcón. Y seremos libres, libres, libres. Y seremos va apestando nuestra tierra. Hay que cargar contra todos ellos con agua fresca y hierba buena. Hierba buena. Y continuamos en Mi Rollo es el Rock en este inicio. De momento han abierto y han sonado ya los Banzai, luego le han seguido los Silenciados. Y la tercera banda que vamos a hacer a tronar van a ser los Barricada, los Barry. Que fue, para el que no lo conozca, que puede haber algún despistado, cómo no. Pues los Barry, que fue un grupo español de rock que se formó en el año 1982 en el barrio de La Chantrea, en Pamplona, Navarra, y que desapareció en el año 2013 y que sin duda alguna han sido los reyes absolutos del género del rock urbano. Pocos grupos en el rock y en el metal español pueden presumir de tener un disco de diamante, así como lo oyen, de diamante en la música española. Y uno de los pocos que lo pueden decir son los Barry, que han conseguido en su trayectoria vender más de 1 millón de discos a lo largo de su carrera. Que se dice pronto, 1 millón de discos. Discos de diamantes. Impresionante lo de los Barricada. Y me gustaría volver a recordar, formamos parte de la parrilla de Asalto Mata Radio Rock, una web online 24 horas, metalera rockera en castellano, y tienen dos formas de seguirnos a través de la web, que es pinchando www.asaltomataradiorock.com o descargándose la app. Y nos pueden seguir por Asalto Mata pues los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. En la península le suman una horita más. Vamos con los Barricada y su himno Ocupación. Oh. saltomatarradiorock.com. Un saludo a Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha. Saludos de Mandarrias Band. Un saludo, un abrazo y un rock and roll. Venga, un saludo para todos. Y continuamos en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, a la 107.2 de la FM. Recuerda, lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Seguimos avanzando en el programa y vamos ahora con los Barones. Este viernes 14 de junio sale a la venta lo último de los Barones, que se titula Gold and Grey, el grupo de Georgia, Estados Unidos, que desarrollan un estilo donde se funden el rock, el indie y el metal, y ahí en el caldero mezclan todos estos elementos y sale un sonido absolutamente maravilloso. Además, la banda ya ha arrancado la gira de presentación del álbum y ya está descargando en los USA. Barones, con un tema de su nuevo disco Gold and Grey, que se titula Throw Me an Anchor. To the ahí dejamos a los varones que han sonado. Muy guapo el tema, el Throw Me an Anchor. Nosotros continuamos en el programa y vamos ahora a ponernos muy intensos, vamos, muy cañeros, muy death metaleros, y vamos ahora con los Emperor. Vamos a pinchar a continuación un temazo que se incluía en su disco Prometheus, The Disciple of Fire and the Mice, un disco que se editó en el año 2001. Black metal sinfónico de los noruegos que andan ahí desde el año 1991 repartiendo caña y estopa de la buena, aunque la banda lo ha dejado, ha vuelto y ahora digamos que están en stand-by definitivo, al parecer. Han publicado 4 álbumes de estudio y han vendido más de 500.000 de copias en todo el mundo, lo cual habla de la calidad y del empaque y de la trayectoria de los black metaleros sinfónicos noruegos Emperor. Vamos a disfrutar con los Emperor y su tema Empty. Y después de los Emperor con su black metal sinfónico, vamos a dar un giro brutal, y vamos a cambiar diametralmente de estilo y vamos ahora con un poco de punk clásico, con los Clash. Vamos a poner, digamos que es el tema clásico de clásicos de la banda, de los Clash, de los punk británicos. Era el tema Shall I Stay or Shall I Go, que estaba incluido en su tema, en su disco Combat Rock. Lo curioso es que el tema alcanzó el número uno en las listas de ventas, pero 10 años después de haber sido editado. La verdad es que sí es un dato muy curioso que me llamó la atención sobre este tema de los Clash. Grande legado que nos dejaron la banda de Joe Strummer, que ya está fallecido, descanse en paz, y que desde el año 76 hasta el 83 estuvieron en activo dando caña. Vamos a disfrutar de un clásico, ya no solo del punk, ya no solo de los Clash, sino de la historia del rock en general, que es el Shall I Stay or Shall I Go. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. These indecisions bugger me. Indecision, they molest me. If you don't want me, set me free. Set me carelessly commit. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know, should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Tremendo, tremendo el clásico de clásicos de los Clash que acabamos de meternos entre pecho y espalda. Qué pasada de tema. Nosotros seguimos y volvemos a dar otro viraje sonoro, vamos, brutal. De los Clash nos vamos a las Vixen. El disco se llamaba Vixen, disco debut de la banda estadounidense de hard rock y glam metal, las Vixen, publicado en el año 1988. El álbum de debut de las Vixen, que se llama así Vixen, y lo lanzó el sello EMI. Y en dicho pues LP se encuentra el tema que me encanta, que me flipa y que vamos a pinchar a continuación, y que no es otro que el Crying. Disco debut, por cierto, en el que colaboró Richard Marx aportando alguna canción a la banda. En aquella primigenia formación se encontraban Janet Gardner a la voz y a la guitarra, Jan, apellido muy raro, vamos, Jan, el que descanse en paz, por cierto, guitarra eléctrica, Sharp Pedersen, que continúa la banda al bajo, y Roxy Petrucci, que también continúa la banda a la batería. Por cierto, ya Janet Gardner, la cantante, no continúa con las Vixen. Nosotros vamos a disfrutar de este tema, sin más, que es el Crying de las Vixen. Continuamos en Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, a las 107.2 de la FM, lunes, miércoles, viernes y sábado de 8 a 9 de la noche. Acaban de sonar las Vixen y vamos ahora a continuar con una banda británica, los Saxo. Los Saxo fueron la banda que a nivel personal me introdujo en todo este mundo del heavy metal y a la que siempre, pues entre esa cuestión que fue el primer disco que escuché en mi vida, la primera banda de metal, fueron los Saxo, pues la verdad es que siempre le he tenido mucho cariño, no lo voy a negar. El tema que vamos a pinchar, el Heavy Metal Thunder, era un tema que estaba incluido en el álbum Strong Arm of the Law. Desde el inicio ya se convirtió en uno de los grandes clásicos de la banda, y es que además en directo toma una dimensión poderosa y épica que la convierte en un tema esencial ya no digo solo la historia casi de los saxos, sino la historia del heavy metal. Cuando las guitarras empiezan a arder y la voz de Biff Bifford empieza a tronar, sin duda alguna, el heavy metal toma una nueva dimensión. Vamos con los saxos y su himno Heavy Metal Thunder. Fill your heads with heavy metal thunder. Y después de los saxos, pues nos cruzamos el charco y volvemos a Estados Unidos y vamos ahora con los Skid Row. En el disco de debut de la banda, Skid Row, se dieron a conocer con un tema que era el Youth Gone Wild, el tema que vamos a pinchar, dejando el listón, pues vamos, bien bien alto. Disco debut y con un tema de presentación de este calibre, bueno, ya venían a decir que lo de los Skid Row iba a ser algo muy, muy, muy, muy grande. Banda de heavy metal de Estados Unidos y que han sido la demostración palmaria de cómo a veces juntos se produce la magia y por separado se produce la nada más absoluta. ¿Qué es lo que ocurrió cuando Seth Bach dejó la banda? Lo que al final se materializó en que él tuviera una carrera absolutamente irregular, irrelevante, intrascendente, lo mismo que los Skid Row, que han continuado con su carrera, con otros cantantes, pero vamos, sin chicha ni limoná, la verdad es que cuando realmente estuvieron en la primera división del metal, pues la verdad es que por separado no les ha ido, la verdad es que nada bien a ninguna de las dos partes. Siempre han estado los rumores de una vuelta de la formación clásica, algo que seguro que los fans de la banda, yo incluido, que son muchísimos, aplaudiríamos, pero vamos a rabiar. Pero nunca se termina de fraguar, la verdad, de concretar. Lo último ha sido el anuncio de Seth Bach diciendo a la prensa que estaría muy bien volver a juntarse para girar celebrando el aniversario de este disco debut. A ver, por dónde van los tiros y si volveremos o se da la oportunidad de volver a la formación, de ver a la formación clásica de los Skid Row otra vez encima de un escenario. Sin más, vamos con los Skid Row y su tema Youth Gone Wild. Auténtico himno del rock y del metal, este Youth Gone Wild de los Skid Row que acabamos de escuchar. Y nosotros continuamos y vamos ahora con los Europe, uno de mis temas favoritos de la banda, el More Than Meets the Eye, que es pura magia y que se incluía en aquel maravilloso disco que era el Out of This World. La legendaria banda sueca que no hace muchos meses tuvimos el inmenso placer de verles tocar en Tenerife, en el Puerto de la Cruz, en un concierto absolutamente majestuoso a la altura de la leyenda de la banda, que la banda tesora, vamos. Banda que siempre se ha mantenido unida y con los mismos amigos músicos juntos desde el inicio. Lo único que ha estado ahí bailando ha sido el puesto de guitarrista, que se ha visto alterado. Empezaron con John Norum, luego estuvo un par de años buenos Kim Marcello a la guitarra, y en la última época ha vuelto otra vez el Norum a la banda, dando una nueva dirección y un sonido renovado y actualizado a la banda. Nosotros vamos a echar la vista atrás, aquel disco que era Out of This World, y este tema que a mí me flipa, que es el More Than Meets the Eye. Away now, but it's not this Y vamos ya encarando la recta final en la edición de hoy, edición número 143 en Radio La Guancha, en el programa Mi Rollo es el Rock. Nos quedan 3 balas y la vamos a empezar a ir gastándolas con los Motley Crue. La peli sobre la banda, lo cierto es que no solo ha revitalizado a los Motley Crue, sino también a toda la escena heavy metalera glam rock de los 80, haciendo un momento revival brutal de aquella época. Este era el Show That The Devil, que es el tema que vamos a pinchar. Era también el segundo disco de la banda Angelina, lanzado allá por el lejano año 1983. Recomiendo a todo el mundo que no haya visto todavía la peli que la vea, porque sí es cierto que no va a ganar un Oscar por su calidad interpretativa, sí que es un buen documento, una peli muy divertida y muy veraz de lo que fueron aquellos años locos del heavy metal para Vince Neil a la voz, Mick Mars a la guitarra, Nicky Sixx al bajo y Tommy Lee a la batería. Motley Crue con el tema Shout at the Devil. Y después de la energía rockera metalera de los Motley Crue, vamos a bajar un poquito la intensidad en la penúltima banda que va a sonar en la edición de hoy. Y nos vamos con los White Snake. El tema After All, este tema es un tema sencillo, muy bonito y muy básico. Es de esas canciones. En mi caso, por ejemplo, ha sido la que me ha enganchado desde la primera escucha, sin muchos adornos, simplemente una balada de un nivel brutal. El último disco, por cierto, de la banda de la Serpiente Blanca, que lleva el título Flesh and Blood. La Serpiente Blanca es una legendaria y multimillonaria banda británica de hard rock fundada en el año 78 por David Coverdale tras su separación de los Deep Purple. 14 álbumes de estudio a sus espaldas y el honor de que por sus filas hayan pasado una ristra interminable de los mejores músicos del género, además de haber reinado de manera poderosa en aquellos gloriosos años de la MTV, cuando la MTV tenía una programación que valía la pena. Lo dicho, vamos con un tema de su último disco, del Flesh and Blood, un tema muy tranquilito, muy bonito, que se llama After All. I've been thinking about your love, I think of you all the time, I think of you when your heart beats next to mine. You know the words to say, to chase my blues away, our love is here to stay after all. After all, you have my love and my devotion. It's deeper than the ocean. After all is said and done, you're still the only one. When I look into your eyes, you make me realize true love never dies after all. And as time goes drifting by, like clouds across the sky, together you and I, after all. After all, you have my love and my devotion. After all, it's deeper than the ocean. After all is said and done, you're still the only one. Y ahora sí que sí, ya hemos llegado al final del camino, al final de esta edición de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha. Y vamos a echar el cierre con los Queen. Me apetece mucho rescatar un tema de Queen, el Princess of the Universe, el mítico tema compuesto por Freddie, que se incluía en el disco A Kind of Magic, y que la banda lo lanzó también como banda sonora en la película Los Inmortales, una película que en su época fue todo un bombazo. ¿Quién no recuerda aquel lema de solo puede quedar uno? Los Queen Como todo el mundo bien sabe, han estado otra vez de rabiosísima actualidad gracias al exitazo sin parangón de la película sobre la banda, que hasta Oscar se ha llevado. La verdad es que ha sido un auténtico exitazo brutal lo de la peli. Y gracias al exitazo de esa peli, el género de las biopic de las bandas de rock pues se ha desatado de una manera brutal. Seguida de esa peli, por ejemplo, ha salido la de Motley Crue, antes comentábamos algo sobre ella, también hay pelis sobre Elton John y bueno, incluso y muchas más. Y ahora se está preparando en España una por Álex de la Iglesia que va a hablar sobre la historia de los puncarras vascos Eskorbuto. Así que esto de las biopic de las bandas de rock nos va a dar muchas alegrías. Con mucho honor y mucho orgullo, cerramos la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock con los Queen y su tema Princess of the Universe. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metalera hecha desde el corazón, con la intención de que les guste y que la disfruten. Prometemos o amenazamos con volver prontito, pero que les haya gustado mucho la selección musical que hemos traído en el día de hoy.